속에 몸을 누이고 기억의 회로를 지워 머릿속 그 장면마다 네 추억인데 너 아닌 시간들은 없는 것 같아 가슴속 비밀옷을 꺼내보아도 너에 대한 이야기로만 빼곡한데 Cool. 나를 새겨주고서 큰 소리로 말해서 우리 끝난 거라고 이미 이별이란 독이 너 모르게 어느 쯤에 가슴에 퍼졌다고 내 사랑이 서서히 죽어가는 병 조금 아프지만 낫고 싶은 마음은 없는 걸 남김없이 기억이 지워져버려 서로가 남이었던 시간으로 되돌아가서 이제 쉬고 싶어 우리 만나 내가 주고간 상처를 꼭 어루만져 감싸줄 사랑 찾으라고 내 사랑이 서서히 죽어가는 병 조금 아프지만 낫고 싶은 마음은 없는 것 남김없이 기억이 지워져버려 서로가 남이었던 시간으로 너무 아파도 언젠가 너무 아마도 이마침내 두목마저 싫어져 입술을 닫겠지 내 품에 안겨 느꼈던 가슴 옮기지 우려 식은 눈물로 널 씻겠지 내 사랑이 서서히 죽어가는 병 조금 아프지만 낫고 싶은 마음은 없는 없는데 Creo que estoy entrando en un poquito de presión, pavor, no sé cómo llamarlo, porque creo que no se escucha mi micrófono. Si alguien me alcanza a escuchar, por favor díganme. 내가 너를 책임질게 어느 누구도 널 지는 못해 이제 나만 바라봐 너 yeah, yeah. 너에게 어울리는 남자는 나야 너의 입술 위에 멜로디를 전해줄게 oh, yeah. 내 모든 걸 줄게 너 하나만을 원해 Just wanna be with you Tight 바라볼수록 더 미칠 것 같아 너도 황금 눈빛에 난 정신을 잃어 Relax your mind baby please yo give me your number 그네 빠진 애들과는 비교하지 마라 색다른 느낌을 전해줄 테니까 괜한 걱정은 버려도 돼 네가 찾던 big boy follow me girl Oigan, qué mal juego de mi micrófono. Estoy queriendo entrar desde las 8:10 más o menos. De hecho, entré 10 minutos antes de las 8. Dije, voy a probar si no hay ningún problema. Ah, este reproduce música. Según yo estoy hablando, se baja el volumen y nada que se oye mi voz. Ah, parezco principiante. Bueno, a lo mejor sí. Y pues bueno, después de algunos días perdida por ahí en el limbo, qué mejor manera de regresar que con un nuevo especial titulado Noche D. Y para estrenar esta pequeña transmisión, vamos a empezar con una noche de música sexy. ¿Cómo no? Qué mejor que con George Michael y su canción Careless Whisper de los años 80 para empezar esta transmisión, ¿no creen? Y pues bueno, tengo algunas canciones que quiero compartir con ustedes. Creo yo es una playlist bastante sexy, no solamente por las letras, los bailes y pues algunos grupos que ya tienen su famita de sexys, ¿no? Sino porque, pues bueno, de vez en cuando hay que cambiar un poquito la temática. Por cierto, si hay menores de edad, ya váyanse a dormir, ya son las 8:27, ya se terminó el horario familiar. Adiós, bye bye. Muy bien, vamos a empezar una pequeña selección. Tenía pensado poner Troublemaker, Moves Like Jagger de Rewook, de Super Junior. Bueno, estoy un poco dudosa con esa canción. Les voy a decir por qué. La temática es la siguiente: canción sexy con letra sexy, con video sexy, canción fotografía sexy. Eso es lo que yo quería seguir el día de hoy. Moves Like canción sexy. Tiene una coreografía en escenario bastante buena. Entonces dije, no la puedo ignorar, tengo que colocarla. Y pues ahí va. De hecho estaba buscando una de las versiones de D&E, la canción de I Wanna Love You, pero no la encuentro. La perdí. Tengo que buscarla en mi chorro mil carpetas de Super Junior. Y pues si la llego a encontrar la voy a colocar. Pero por el momento no nos vamos a ir con Troublemaker, Moves Like Jagger, una versión de Rewook para el Super Show 4 y Faye con Fantasy. Volviendo, vamos a platicar un poquito de una canción que yo creo que entra en muchas categorías. Buena rola, rola del año, rola que todos les gustan, rola del pasado, no sé. Estoy hablando nada más y nada menos de Mirotic de TVXQ. Y pues el día de hoy también entra como una rola sexy. Vamos a leer un poquito de su letra, pero eso será volviendo del bloque. Vámonos pues. Saludos para Cintia que me está escuchando. Missis dice que qué dice. ¿Te gusta George Michael? Ah, ya, me lo imaginaba. Sí, es que es una rolota y es una voz. Y pues bueno, nuevamente recuerdo. Les recuerdo, perdón, esta transmisión puede que no sea para menores de edad. Entonces, si tienen niños en su cuarto, córrenlos, por favor. Ya es un horario que pues ya no se considera como familiar. Y yo creo que después de las 9 tendremos otras cosas, ¿sale? Vámonos entonces con Troublemaker, Mobs Like Jagger y Fantasy de Faye. Take me away and make it okay. I swear I'll behave. so get in the car. We can ride it wherever you want. Get excited if you wanna steer. But I'm shifting gear, I take it from here. Oh yeah, yeah. And it goes like this. Tell me by the tone, I know you. Kiss it till you're drunk and I show you. y ya estoy de vuelta por acá. Un saludo para las personas que andan ya conectadas: a Mauricio Rueda, Cintia Maviana, Alejandra Sánchez, mi querida Cis, y a las personas que me están escuchando a través de TuneIn. Saludos para todos ustedes. Y pues bueno, les recuerdo, estamos estrenando esta transmisión. Lleva el nombre de Es Noche de... Y nuestra perdón. Es que me quedé viendo el GIF que puso Cintia. La primera, pues estamos hablando de rolas, ¿verdad? Dice Cintia... dice Ale, entonces mis rolas sí entran, sí entran, cómo no. Y dice Mariana, a ver, y si no regreso del trauma y si me quedo en el limbo, pues quédate, ya que, digo, nadie te va a decir nada. No me ha llegado nada de lo que, yo mandé el aviso de Facebook, sí lo mandé, de hecho lo ejecuté por el teléfono. Porque no lo pude hacer por la computadora. De hecho, mi computadora está media lenteja. Entonces, lo hice hasta dos veces por el teléfono. ¿Sí? ¿No les llegó? ¿En serio? ¿Es en serio? Bueno, intentaré hacerlo. Si puedes, sí, a ver si a ti te sale. Porque a mí no. Pero si puedes, inténtalo tú y a ver qué sale. Y pues bueno, les estaba platicando sobre Mirotic, esta canción, el TVXQ. Vamos a leer un poquito de su contenido y la vamos a escuchar. De hecho, traigo varias de ese tipo, varias canciones que quería compartir y que quería colocarles. Sobre todo leerles la letra, porque pues andamos ahí invocando mil demonios y no sabemos ni qué onda, ¿verdad? Bueno, al menos yo no. ¿Y qué pasa con esta rola? Que les digo, entra en muchas categorías. Entra como buena rola, entra como rola sexy, entra como rola del recuerdo, como la vieja confiable, no sé. Pues bueno, esta canción sería el último de los últimos éxitos, no el último, de los últimos éxitos de TVXQ cuando eran todavía 5 integrantes. La letra dice esto: desde el principio eras dulce y simplemente estabas atraída por mí. Te quedarías así, siempre. Dijiste cuando te acercaste por primera vez a mí. Todas las posibilidades se abrieron. Oh, ¿qué es el amor? ¿Qué? Ahora mismo es un océano rojo. Estoy rompiendo mis reglas otra vez. ¿Sabes que se está volviendo aburrido? Te haces daño un poco. Está todo bien. Oh, me quieres, te has enamorado de mí. Estás loca por mí. Debajo, te has enamorado de mí. Estás loca por mí, eres mi esclava. Te tengo debajo de mi piel, mente y puntiagudo. Esta es tu opción. Corre, atravesando tus venas, corriendo, atravesando millones. Finalmente, al final de la transformación, mi transformación. ¿Esto es el amor? Me quieres, te has enamorado de mí. Estás loca por mí, no puedes escaparte. Te tengo debajo de mi piel. Me quieres, te has enamorado de mí, estás loca por mí, eres mi esclava, te tengo, oh Dios. Debajo de mi piel con un solo beso, revitalizando el día y un poderoso tirón, el segundo beso, mando un golpe a tu corazón, se sintió caliente, no sé de qué estaban hablando, pero pues yo creo que sí. Sabes que te tengo, vamos, te tengo. Debajo de mi piel, en tus sueños, te ordeno bajo mi conjuro mágico. ¿Quieres hacerlo otra vez? Te tengo. Debajo de mi piel, mi demonio monta. Ahora no... Ay, lo siento, no puedo con eso. Ahora no tienes un sitio para respirar. Vamos a pasarlo bien ahora que te tengo. Debajo de mi piel, me quieres. Te has enamorado de mí. Estás loca por mí. Eres mi esclava. Te tengo. Debajo de mi piel. Esto... Pues la canción ya habló por sí misma, mejor vamos a escucharlo. Y ahora sí, ya les encontré I Wanna Love You de D&E. También lo voy a colocar junto con los primeros pedidos de mis sis, que fueron Yuki's Stalker y creo que me parece Hot Times de SM Divalad. Me van a tener que esperar un poquitito con sus pediditos, porque mi computadora anda lenteja. Entonces, Pues bueno, lo que peleo aquí por descargar las rolas, voy a poner algunas más y les estaría colocando todos sus pedidos, obviamente, ya lo saben, nada más que los baje. Vamos entonces con TVXQ Mirotic, I Wanna Love You de DNA y You Kiss a Stalker. You 안 돼. 널 데려와야 해. 그 와는 너 어울리지 않는 너는 사람인데 내 사람인데 yeah. 내 여자인데 넌 내 여자인데 yeah. 너만 있으면 I'll be okay. 이제 내가 널 지켜줄게. Oh, 절대로 만만하지 않아. 난 남자니까 모두 참아 모두 견뎌. I don't wanna be there. 난 외롭고 따로 무섭고 이유조차 몰랐다. 너를 만나 달라졌어. 난 더 이상 난 두렵거나 아프지 않아. 난 하루하루 기대 속에 살아. 너니까 난 괜찮아. Pues ya escuchamos este bloquecito. Déjenme les platico de dónde salió un poquito la idea de este especial. Digo, no soy una santa, nadie de aquí, de las que estamos presentes, supongo yo, somos unas santas. Entonces, la idea original vino de una lista de reproducción de YouTube titulada Música para, pues ya saben, ¿no? Para el momento de echar pasión. Entonces dije, está súper genial. Eran puras rolas en inglés, casi todas baladas románticas. Bueno, eran casi por lo general en canciones pop, R&B, electrónica, bossa nova, de ese tipo de sonidos, ¿saben? Entonces dije, estaría genial, estaría súper genial que alguien pudiera hacer un compilado de música, ya saben, también para pasarla bien un ratito, así, ¿verdad? No es como si fueras a poner mucha atención en lo que estás escuchando al momento de estar haciendo ejercicio. Como sea, son las 9 de la noche, 9:03 de la noche, hora del centro de México. Ya me puedo destapar con mi vocabulario. Entonces, niños, váyanse a dormir. Ahorita no son horas para que estén escuchando esto. Un saludo para las personas que están conectadas, a Cintia Mariana, a mi querida Cis, y a la gente que me escucha a través de TuneIn y a quien me estará escuchando en las repeticiones. Saludos para todos ustedes. Pues bueno, ya son las 9 de la noche entonces, y pues ya puedo colocar una canción un poquito más fuerte para entrar a la hora, hora. Y está a cargo nada más y nada menos que por Gain, esta chica. La canción se titula FXXAKU, traducción Fuck You. Y pues colabora con Punkay. Si no han visto el video, se lo recomiendo. Déjenme de escuchar, vayan y reproduzcanlo, en YouTube. Repito, es Gain o Gain. Y la canción se titula Fuck You, perdón. FXXU. Fuck You. Junto con Punkay. Y pues bueno, el video es súper sexy y explícito. La canción pues fue censurada no solo por el fuck, sino por la letra más 18. ¿Y qué es lo que podemos ver? pues es un tema de amor, supongo yo que entre una pareja de esposos, aunque podrían ser amantes, claro, donde pues ella es forzada a mantener relaciones, pero se ve que también lo disfruta, entonces pues no es prácticamente como que sea forzada. La letra dice lo siguiente: ¿dónde crees que estás poniendo esas manos traviesas? Al mismo tiempo, pues estaríamos viendo la imagen del hombre metiendo sus manos por debajo de sus piernas. Imagínense cómo está el asunto. Dice: con palabras bonitas me subes y me bajas, quiero arder durante mucho tiempo. Debemos estar disminuyendo la ironía de tratar de tenerte. ¿Quién irá cuando tú consigas todo? No digas nada. Para el yo que ves, eso es todo. No me alejes. ¿Por qué no? Si nosotros estamos enamorados. Es como, si se dan cuenta, es como un, una plática. Basta, lo siento. Pero fuck you. No lo quiero ahora. No quiero acostarme a tu lado como si fuera algo natural. Fuck you, ya sabes, fuck you. No lo quiero hacer así. Así no es como me siento. Con este tipo de voz, ¿qué hay que no puedas hacer? Incluso estoy enamorándome de ti. Por supuesto que nadie podría. Si no soy yo, nadie puede controlarte. Diferentes dificultades. Si no eres tú, nadie me puede tocar. Seremos un destino. Ahora me conozco a mí mismo. No quiero un amor más adulto. No pienses demasiado difícil. Ya estamos tan enamorados. Basta, lo siento, pero fuck you, no lo quiero ahora. No quiero acostarme a tu lado como si fuera algo natural. Fuck you, ¿sabes? Fuck you. No lo quiero hacer así. Esto no es como me siento. ¡Ay, ya llegó Katia! ¡Hola! Ok. ¿Dónde me quedé? Fuck you. Vamos rápido. Todavía no hay ninguna señal de desesperación en tus ojos. ¡Ew! Ya la empezaron a escuchar, ahorita se las voy a colocar, pero casi toda la canción dice lo mismo. Por acá en los comentarios dice Katia, vine tarde, algo, no tanto, pero llegaste, sí, es lo que importa. Dice Mari Sánchez, ellos fueron novios en la vida real, el actor y Gain, no sé, la verdad es que no sé. Y pues ya, es todo. Ya la empezaron a escuchar, escuchen, no terminen de escucharla. Los dejo con Leisha también, Chocolate Cream, Boa Fox y After School First Love. Los pedidos pues no están abiertos como tal, pero si quieren escuchar algo, ya saben, se los puedo colocar. Lo siento, me habló mi papá y tenía que contestarle, ya saben, si no, chancla visa. No, no es cierto. Vámonos entonces con Gain, Fuck You, Fit Funky, Leisha, Chocolate Cream, Boa Fox, After School First Love y yo regreso. Rewind it back, spank that gas, so shit, you might go shake that ass. I got your back. 머리부터 발끝까지 핫하게. Ladies, yeah. Rewind it back. Life, five, clap. Everybody, it's okay. Hey, chocolate cream. 보여줄게. 새까만 sweat. 손이 가요, 손이 가. 하루 종일. 어딜 가나 bling bling. You know it. Nation. Rock tonight. Hey. 고민하지 말고 내게로 와. Swing 하는 내 엉덩이. 밤새 너를 춤추게 하는 컨텐츠. Hey, move your body. Hey. 이리 on, 이리 on, 이리 on. Hey, 말할 필요 없지. 'Cause I'm the queen. Chocolate cream. Chocolate cream. Chocolate cream. I got your back. 머리부터 발끝까지 확 가게. Who's that? We find it back. Spank that. 계속 쉬지 말고 shake that ass. Who's that? I got your back. 머리부터 발끝까지 핫하게. Ladies, we find it back. Life, five, clap. Everybody, it's okay. Drop it. 비춰 나는 너만 보여줘 아무것도 필요 없어 함께 할 수 있다면 장난이도 싸워줘 별거 아닌 것들로 돌이켜 생각해보면 내 눈에만 나와요 가끔 네 소식이 궁금해 죽을 것 같지만 이제야 어쩔 수 없는 그런 사이잖아요 가끔 네 생각이 떠올라 너무 보고 싶지만 그냥 묻어둘래요 아름다운 기억으로 사랑 잊을 수 없는 내 사랑 매일이 아픈 건가요 너만 기억하면요 첫사랑 소리쳐 불러 애절해 싶어진 어렵지 않아. 아니면 내게 눈길도 주지 마. Baby 나 미워져 장난치는 것 같아. Come and kiss my lips. Come and kiss my lips. Come and kiss my lips. Come and kiss my lips. If you let me get close to you. 짧은 순간의 spark. I never meant to fall in love. Meant to fall in love. 멈춰버린 시간. 긴장을 풀어봐. Slow down, slow down, slow down. Oigan, por acá me ando carcajeando. Bueno, no carcajeando, es que ahí ando bien simple, déjenme. Pobre Katia, la agarramos en bajada. Primero yo en la mañana, sin ponerle sus rolas. Y ahorita, por acá Cintia y Missis, haciéndole presión para que escoja. Mira, Katia, el asunto estaba así. Yo les pregunté, ¿qué quieren escuchar para el siguiente bloque? Porque estoy leyendo una letra de una canción. Estás escuchando una transmisión, la primera transmisión de hecho, de Es Noche de, y pues hoy nos tocó una noche de música sexy, sexy, yay. Y pues dentro de la temática he colocado rolas con letra, baile, bueno, coreografía y video sexy. Entonces, de las tres opciones que les di fue 2 PM My House, Dasha Beat con Joker, que es coreografía, 2 PM es letra, y ¿quién más les dije? ¿Quién les dije? Oh my god, Dasha Beat, Stellar, Marionette es ¿es qué? A ver, 2 PM es letra, Dasha Beat es coreografía y Stellar es video sexy. Entonces ustedes tenían que escoger una para poder escuchar en este bloque. Vamos a escuchar 2 PM, puesto que ya la eligieron, ya hicieron presión, ya dijeron. Realmente no tiene mucha ciencia esta canción. dice Katia, yo sé que me amas. Sí, lo siento. No porque se me pasen tus rolas, ponerte tus rolas significa que te odie. Yo te quiero, pero tengo mis reservas, ¿sabes? Oh Dios, voy a morir, dije la palabra con T. sí es el cover de Drake, Cynthia. Nada más que no me acuerdo cómo se llama. Trouble, sí, Trouble. No es Trouble, no es cierto, porque es con Jean. Y la canción es solamente él quien la canta. Y es un cover de una mujer, si no mal recuerdo. ¿De qué te perdiste? No te perdiste nada, sis. Y pues ya. Sí, decía la letra de My House de 2 PM. Pues no es nada interesante. De hecho es una cosa repetitiva, pero pues hace alusión, ¿verdad? Dice, te llevaré a casa esta noche. Te llevaré a casa esta noche. Apareciste y pretendías no estar interesada en mí. No me gusta que hagas eso. Sé que realmente estás interesada. Sigues mirándome. Eso demuestra cómo te sientes conmigo. Es así, así, así, así. Oh, sí. Quiero llevarla a mi casa. Está bien, vámonos a casa. Nadie se enterará. En 10 minutos te estaré esperando afuera. Está bien, vámonos a casa. Vámonos a casa. Quiero llevarte a mi casa, déjate llevar, salgamos de este lugar. Vayamos a donde nadie nos moleste, no tengo malas intenciones. Ajá, sí, cómo no. Solo quiero conocerte más. Ajá, sí, ¿qué parte? Quiero que nos perdamos con música suave. Tus miradas y tus movimientos son más rápidos que tus palabras, arpía. Yo sé que me quieres, no ocultes más. No lo ocultes más. Tú sabes que yo también te quiero, no perdamos el tiempo. Está bien, vámonos a casa. Está bien, nadie se enterará. En 10 minutos te estaré esperando fuera. Está bien, vámonos a casa. De camino a casa contigo me vuelvo loco, no lo aguanto más. Yo voy, tú vas. Vamos, vamos, baby, una vez más. ¡Oh! De camino a casa sosteniendo tus manos me vuelvo loco. Lo sé, lo sabes. Lo sabemos, baby. Está bien, vámonos a casa. Y todo lo que sigue es: está bien, vámonos a casa, nadie se va a enterar. Les digo que no tiene mucho coco esta rola. Pero pues bueno, espero que no se me corte la transmisión. Me está mandando problemitas con mi señal porque ya tengo full house aquí. Entonces, pues ya nos queda media hora. Entonces, saludos para Katia, Cintia, Sismari y la gente que me escucha por TuneIn. Saludos para todos ustedes. Y pues bueno, vámonos pues a escuchar 2 PM My House, Rania, Dr. Feelgood y Papita y mí. No podía faltar en esa transmisión. De hecho, empecé con Sexuality, pero ahorita les voy a colocar Play Me. No es una canción pornosa ni sexosa ni nada, pero está ricolina, es un ritmo suave. Y Move, obviamente Move tenía que estar dentro de este top. Escucharemos IOI con What a Man y Super Junior con Sorry Answer. Yo regreso, chicuelas, en un momentito más. Piensen qué canción quieren escuchar, ahorita les pongo las opciones. Hey girl, take you home tonight. Get thinking me. Take you home tonight. Get thinking me. Oh yeah. Ride, 우리 집으로 가자. 우리 집으로 묘한 분위기에 취해 너를 놔버려도 돼. 나를 벗어나지 못해 나른해진 이 순간 잘빗은 머리가 헝클어질수록 아름다워 내버려둬 반듯한 자세가 흐트러진데도 괜찮은 날 똑바로 봐 oh yeah. 어두운 조명 아래 또 시작되는 move 우아한 손짓 은근한 눈빛 투명한 창가에 넌 비춰서 알아내는 move 묘한 그 느낌 아찔한 끌림 어두운 조명 아래 날 사로잡은 move 우아한 손짓 은근한 눈빛 잠시 난 모든 걸 다 지워 시각에만 의존해 경이로운 눈빛으로 와아 너만을 감상해 신경 쓴 화장이 더 번져갈수록 아름다워 내버려둬 단정한 셔츠가 구겨져 버려도 괜찮아 날 똑바로 봐 또 시작되는 move 우아한 손짓 은근한 눈빛 투명한 창가에 넌 비춰서 알아내는 move 묘한 그 느낌 아찔한 끌림 어두운 조명 아래 날 사로잡은 move 우아한 손짓 은근한 눈빛 어떤 표현도 어떤 문장도 너를 모두 담아낼 순 없겠지 우린 이대로 완벽할 테니 걱정 따윈 버려 그대로 그대로 repeat 그대로 repeat 그대로 repeat 그대로 repeat 그대로 repeat 어두운 조명 아래 날 사로잡은 되지만 달콤함 너의 모순 아이러니 존재 자체 녹여내고 삼켜보면 마침내 서로를 적셔줄 Sexuality Rayos, ya van a estar teniendo un poquito de problemas para escucharme seguido porque se me está cortando seguido, vaya, el internet. Pues bueno, ya no nos resta mucho por el momento para seguir con nuestra transmisión, entonces pues me voy a dar un poquito de prisa, como no. Esta triada de Temin que escuchamos, ay, como me encanta, no eres la única, Katia. Lo que es Sexuality, Play Me, perdón, y Move, híjole, son como mis, son como las canciones que sabes, deberías de tener ahí para el momento exacto. Si no quieres cambiar tu pedido de BTS por House of Cards, es que Blood, Sweater and Tears no es para nada sexy. Bueno, yo digo, quién sabe. Entonces, ¿no quieres cambiarlo por House of Cards? Digo, ya estando. Pues bueno, vámonos con la siguiente letra a cargo de Dashavid, Joker. Pues bueno, ustedes recordarán que este video fue muy mencionado por su vestuario y coreografía bastante sexy. Ay, a ver, déjenme desconecto a alguien porque si no, no me van a dejar transmitir. Tú mueres y tú mueres. Órale, cáiganle. Ahí está. La canción dice así: enfrente de mí dices que soy la más bonita, pero sigues mirando aquí y allá. No sabes cómo mis sentimientos están creciendo más y más. Deja de hacerte el difícil, esta noche quiero amar, pero solo me dejas con tus rastros, aquí no. La noche se hace más oscura, quiero conocerte más. No puedo detenerlo, quiero detenerlo. Ey, señor Guasón, ¿por qué me desconectas? Sí, ya viste, don Radio Voz, ¿por qué me desconectas? A ver. Ay, tu oscura apariencia hace que me sienta más atraída por ti. Ey, señor, no juegues conmigo, llenas mi corazón. Quiero, Dame lo que quiero, nene. Dame lo que quiero, nene. Guasón, guasón. Quiero, muéstrame lo que quiero. Muéstrame lo que quiero, nene. Como si fuera tuya, me controlas al tocarme. Mi rostro se torna rojo. ¿Por qué te burlas de mí? Ey, nene, mi guasón, lo quiero. Wow. La noche se vuelve más oscura, nene. Esta noche, mi respiración se acelera, nene. Buenas noches. Oh, sí. Mientras el café se enfría, más calientes nos ponemos. No puedo borrar tus rastros de mí. Nene, muéstrame tu amor ahora. Ey, señor guasón, ¿por qué me desconcertas? Ok, era desconcertas, no desconectas. Gracias por tener mis lentes a la orden del día. Tu oscura apariencia hace que me sienta más atraída por ti. Llenas mi corazón. Ey, señor, no juegues conmigo. Quiero, dame lo que quiero, nene. Dame lo que quiero, guasón, guasón. Quiero, muéstrame lo que quiero, nene. Muéstrame lo que quiero, nene. A veces quiero estar en tus brazos sin decir ninguna palabra. Tu aroma está en mi ropa. Mi silueta está atrapada en tus ojos. No puedo borrarlo, no quiero borrarlo. Ahora, quítate tu máscara. Na na na na na na. Oh, oh, oh, ven a mí, nene. Oh, oh, oh, na na na na na na. Super sexy, super sexy. Y pues bueno, la última parte dice: quiero, dame lo que quiero, nene. Dame lo que quiero, guasón, guasón. Quiero, muéstrame lo que quiero, nene. Muéstrame lo que quiero, nene. Pues bueno, traía otra letra más, que era la de Stellar Marinette, que también fue marcada como más 19 por la vestimenta, baile y connotaciones y referencias sexuales que tiene el video. Se los voy a leer de una vez, como no. ¿Por qué no puedo borrarte? ¿Por qué soy tan estúpida? No me llames, no me des esperanzas, no vas a venir, entonces solo déjame ir. No vengas a mí como un hábito, solo jugar. Dijiste que todo había terminado, entonces, ¿por qué? Eres tan malo, me duele de nuevo. No has cambiado del todo, yo tampoco he cambiado. Estoy reaccionando a tu naturaleza voluble. Oh. Dime, ¿es divertido para ti? Mírame, una triste muñeca atada con una cuerda. Mira. Todavía sigo arrastrada por ti. Estos duros sentimientos son difíciles de cortar. Todavía estoy en tus manos. Soy esa muñeca. ¿Por qué no puedo borrarte? ¿Por qué soy tan estúpida? Todavía estoy en tus manos. Soy esa muñeca. Una vez es suficiente, no puedo hacerlo de nuevo. Por favor, sal de mi vida, justo cuando creo que ya te olvidé. ¿Por qué vienes y me provocas? Vas a dejarme de todas formas, pero me provocas. No me gustas, te odio, no has cambiado del todo. Yo tampoco he cambiado. Cuando me tocas, lo acepto. Dime, ¿soy una broma para ti? Mírame, una triste muñeca atada con una cuerda. Mira, todavía sigo arrastrada por ti. Estos duros sentimientos son difíciles de cortar. Todavía estoy en tus manos. Soy esa muñeca. Necesito borrarlo todo. ¿Por qué no puedo escapar? Esto es muy familiar. Mientras más peleemos, más nos enredamos. Todavía estoy en tus manos. Soy esa muñeca. Mira la rotura en mí. Una muñeca en el que dolor, en el dolor de ser desgarrada por ti. Mira, todavía sigo arrastrada por ti. Mis profundas cicatrices son irreversibles. Todavía estoy en tus manos. Soy esa muñeca. Y pues bueno, otras canciones que tenía para mostrarles es Rainbow Black con Cha Cha, Missy con Touch, Yuna Lips and Hips, The Mean Thirsty, Produce 101 con Hands on Me. Realmente esta no es una canción sexy, pero me gusta. Mini Skirt de AOA y Hello Venus. Ya se me hace muy tarde como para ponerles todas las canciones. Les estaría colocando solamente Dash a Bit, Joker, Stellar Marionette. Estoy arrastrando a AOA desde temprano. Ya la voy a poner, lo juro, sis. What a Man de AOA, Super Junior, Sorry Story, Answer y Miss Akon Hush. Después de eso yo regreso para despedirme. Pues ya se nos acabó la transmisión. Yo no sé si les gustó o no. Y sí, te comenté que si no quieres cambiar tu pedido de Blood, Sweat and Tears por House of Cards, porque la neta no rola Blood, Sweat and Tears como rola sexy. Pero pues bueno, ya es decisión tuya. Tú me dices si quieres o no. Y pues ya. Cintia Mariana, dices que la de Joker, ¿qué tiene? Que es una letra bastante tonta, ¿verdad? Ya lo sé, ya lo sé. Y pues bueno, vámonos con Sister. Ya está sonando, de hecho. Sister, Touch My Body. Y pues todo el listado de rolas que les eché ahorita, que les comenté que iba a poner, esas también las vamos a escuchar, ¿cómo no? Nada más que funcione mi mouse. Ahí está. Ay, ya no funcionó mi mouse. Ayuda, ayuda. Y es... Pa. Ahora sí. ¿No? Creo que no. Ya, ahora sí. Vámonos con Sister, Touch My Body, Dolce V, Joker, Stellar, Marionette, IOI, What a Man, Super Junior, Sorry, Sorry, Answer, y... I'm not afraid to die.

것도 없이 커져만 가니 난 어떡하면 좋니 좀 더 다가와서 확인해봐 착착 check me out 한눈 팔지 말고 죽겠어 집중해봐 처음부터 넌 좀 특별했지 feel so good 뭔가 촉이 왔지 넌 어딘가 되게 묘한 느낌 무사히 이건 신이 자신 기회야 뭐해 달려와 붙잡지 않고 yeah. 안 잡으면 풍선처럼 날아갈 거야 기회를 뻥쳐버리면 이불기 깎야 언제까지 망설일 거야 이제 그만 Sí, chicuelos, sí, pues bueno, ya me voy, ahora sí, ya vieron que ya empecé a tener problemas con la transmisión, entonces, pues bueno, las últimas canciones sin duda van a ser Super Junior, Sorry Sorry Answer y BTS House of Cards. Quería colocarles todas las canciones que les comenté, pero pues no se puede, está fallando ya mucho mi internet, ya son bastantes personas por aquí y pues ya tengo las 2 horas también de transmisión. Déjenme les platico cómo estaba pensando la siguiente transmisión de Es Noche de, y pues bueno, ya les había comentado que quería hacer un especial para fangirls y otro para fanboys. Como no hay demasiados fanboys, lo vamos a hacer de fangirls, cómo no. Y pues bueno, quiero hacer una dinámica, bueno, ya va a depender de ustedes, un regalo que podamos transmitir, ya sea una carta, un pequeño poema, lo que ustedes quieran, dedicado a su banda favorita, ¿sí? Es una dinámica sencilla realmente, es para quien quiera hacerlo, porque siempre hay un momento en el que queremos decir algo y pues a pesar de la distancia no se puede, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa pequeña dinámica, va a ser pequeñita, realmente no va a ser la gran cosa, pero ojalá y pudieran participar conmigo, ya sea una canción, igual si dicen quiero dedicarles esta canción, no le hace, la ponemos, ¿ok? Entonces, pues bien, ya me voy, cuídense mucho, la repetición la subo en un ratito más, y los dejo finalmente con Super Junior, Sorry Sorry Answer, BTS House of Cards, y sería todo por el momento. Cuídense mucho, gracias por venir a escuchar, chicas. Las quiero mucho. Nos vemos mañana temprano. Si no he entrado aquí nuevamente, pues voy a estar entrando yo. Y por la noche les olvido. Oye, a ver, díganme. Les recuerdo que va a entrar Mrs. Mari para que también la vengan a acompañar, cómo no. Mañana de 8 a 10 de la noche viene con su programa Back to Old School para que la acompañen. Vámonos entonces, Super Junior, Sorry Sorry Answer y BTS House of Cards. Gracias a todos, buenas noches. Oh baby, I hold you in my arms. Oh 숨이 막혀와 이러다가 죽겠어. I want you baby yeah. 너무너무 아름다워 내 모습에 혹시 빠져버린 나 빠져버린 나 그저 내 눈빛에 사로잡혀 고개조차 돌릴 수도 없는 나 바보 같은 나 가슴 터져버릴 것 같아 너의 손을 잡으면 내 입술에 입 맞춰 말 때면 그날만은 나에게 조인할 수 있는 걸 I'll sleep for you baby 서른 약간 내가 내가 먼저 내게 내게 내게 빠져 빠져 빠져버려 baby Shorty shorty shorty shorty 눈에 부셔 부셔 부셔 속에 막혀 막혀 막혀 내가 미쳐 미쳐 baby 들려, yeah. 몸이 녹아내려, yeah. 견딜 수